Estás por entrar en el universo creativo llamado México, Magia y Libertad. Idea original de Manuel Luna MX. Cultura, opinión, información, deportes, entrevistas y música. Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Comenzamos. Amigos nuestros, sean bienvenidos a México, Magia y Libertad. Les saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Manuel Luna. En esta ocasión, pues ya arrancando esta emisión, el tercer programa de esta segunda temporada. Cultura. Hablaremos, por supuesto, de lo que tiene que ver con el arte de la felicidad que se da en Europa. Les estaré platicando de qué se trata, suena sumamente interesante, así es que no se despeguen. Deportes. Bueno, pues finalmente los Tigres son campeones en la primera división y en la tercera división un equipo que había ganado se queda con las ganas porque pierde su pase a cuartos de final en la mesa. Vaya desastre. Opinión. El señor Héctor Vivero Domínguez, desde el sur del Estado de México, nos platica justamente de esta importancia que se tiene para cultivarnos en cuanto a la lectura, leer y sobre todo pues un personaje que es muy valioso para el Estado de México, que desafortunadamente, bueno, pues deja este mundo. Así es que estaremos platicando con el buen Héctor Domínguez sobre este acontecimiento. ¡Sean bienvenidos! Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Así que comenzamos y vamos a arrancar primero con algo que tiene que ver justamente con las cosas de nuestro país. Desafortunadamente, pues las noticias no son nada agradables. No me parece que sea muy correcto pues lo que se hacía antes. Algunas cosas de ahora, bueno, la mayoría, la verdad es que no me agradan, pero bueno, lo que se hacía antes y lo que se está descubriendo, pues nos duele bastante. Y sobre todo por lo que ha ocurrido con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, que, bueno, pues en su tarea de prevenir y de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues informó este día lunes que fueron congeladas las cuentas del exdirector de Pemex, de Emilio Lozoya. ¿Por qué creen? Por presunta corrupción. Esto toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismas que se presumen ser estas actividades derivadas de actos de corrupción. Así lo ha manifestado en su comunicado la Secretaría de Hacienda. Tanto el sujeto de referencia como la empresa señalada tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa. Eso sí, hay que recordar que el pasado 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública informó sobre la inhabilitación de Lozoya para un periodo de 10 años, lo anterior como resultado de un procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de su situación patrimonial. Así es que Lozoya ha sido señalado dentro de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios para obtener contratos en México, aunque aún no hay sentencia sobre el caso. Esto, sin duda, pues abre la ventana de respiro para Andrés Manuel López Obrador, que estaba siendo atacado en cuanto a lo que ocurría con el sector salud y pues la falta de medicamentos en diversos hospitales y desafortunadamente el recorte a ellos económicamente, por supuesto me refiero a eso, le da un respiro porque los medios van a dejar de hablar de ese hecho y se van a volcar sobre este tema. Así es que pues una bocanada de aire fresco para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya que estamos hablando de política y de lo que ocurre en nuestro país, en cuanto a los dimes y diretes, pues según algunas encuestas, pues se tiene que en Puebla, donde pues desafortunadamente pues fallece la gobernadora electa, bueno, que ya estaba en funciones, Matérica Alonso, y su esposo, el senador del PAN, Rafael Moreno Valle. ¿Cómo van los avances en el caso? Pues no existen. Simple y sencillamente no ha habido avances, a pesar de que la presidencia del gobierno de México había dicho que se iban a esclarecer rápido. ¿Por qué no ha sucedido? Pues creo yo, permítanme pensar mal, y muy mal tal vez, pero pues el por qué no se esclarece este caso tiene que ver mucho también en la situación actual de cómo están las encuestas. Morena tiene el 54%, al frente Miguel Barbosa. El PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, con Enrique Cárdenas en las encuestas tienen el 38%. Y bueno, pues Alberto Jiménez del PRI apenas el 8%. ¿Esto qué significa? Desde mi muy particular punto de vista, significa que no le mueven al asunto, porque pues está arriba su candidato a la gubernatura allá en Puebla. El caso no se mueve, el caso sigue ahí. Y bueno, pues desafortunadamente para los poblanos, pues van a tener que seguir aguantando pues la ausencia de el esclarecimiento de este hecho, ya que pues no se sabe nada. Les decía de la muerte de quien fuera la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, de su esposo, el senador del PAN, Rafael Moreno Valle. Pronunciamientos del expresidente Calderón también. Respecto a este tema, se da en el marco de estas elecciones. Desafortunadamente, pues no hay palabras para describir lo que está pasando, porque así es la política, y creo que ya todos lo sabemos, muy sucio. En fin, la otra situación que me causa mucha tristeza en lo particular es lo que ocurrió en Huacán, allá en Michoacán, porque elementos del ejército mexicano fueron sometidos y desarmados luego de que dos pobladores resultaran heridos, entre ellos un niño, durante un operativo de los militares contra el crimen organizado la tarde del domingo pasado. Esto lo reportó la agencia Cuadratín. ¿Y qué es lo interesante de esto? Pues es justamente el asunto de la Guardia Nacional. Yo considero, desde mi perspectiva como ciudadano y como profesional de la información, que el soldado no está capacitado para estar en las calles sirviendo como policía. Para eso son los policías, para eso se capacitan a los policías. Si hay que crear otra policía, hay que crearla, pero no tener a los soldados en las calles. No son las mismas condiciones, no son las mismas enseñanzas, no están preparados para los militares para estar en las calles. Son muy humanos, sí, en los casos, por ejemplo, de los desastres naturales, cuando hay contingencias y se aplica el plan DN3, donde pues asiste el soldado a la sociedad en ayuda, porque saben cómo actuar en cuestiones de riesgo muy difíciles. Sin embargo, esa sensibilidad humana que deben de tener para contener a una sociedad que ya está cansada, que ya está harta de la delincuencia, no están capacitados para ello. Los policías son para velar por la seguridad de la sociedad. Los soldados tienen otra función: preservar la autonomía de nuestro país. Pero bueno, pues esto es lo que ocurrió en Huacana, allá en Michoacán. Hay algunos videos que están en las redes sociales. El ejército mexicano que implementó el operativo en este lugar, y bueno, pues donde se registra una balacera en la que dos personas, les decía, resultaron heridas. Pues en ese intento al no poder usar bien las armas que tienen los soldados, pues finalmente se nota en uno de los videos, y ahí se escucha cuando uno de los soldados se comunica con su mando y le dice que los pobladores exigen que le sean regresadas sus armas, incluso el fusil Barrett y la camioneta decomisada, todo, prácticamente todo, y claman los pobladores mientras lanzan pues muchas palabras e insultos a los propios militares. Y como les decía, pues fueron finalmente desarmados algunos elementos del ejército mexicano. En fin, así está nuestro México. Nosotros vamos con música. Vamos a alegrarnos tantito el momento. Lo que vamos a escuchar es algo de Santa Sabina. La canción se llama Distante Instante, original del señor Rodrigo González. Súbele, esto es México Magia y Libertad. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme, estaría aquí metido, ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a las gentes. Corazón que late Es una pasión es que domina. Es una pasión que domina. Esto es Manuel Luna MX. Una fiebre deportiva arde tu pasión. Momento de hablar del deporte y todo lo que ocurre, por supuesto, en nuestro país. Y no podemos dejar de lado lo que ocurrió en la primera división del fútbol mexicano, donde finalmente el francés Gignac es el único autor del gol en esta serie final que le da el campeonato a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un equipo que consigue su séptimo campeonato, su séptima corona dentro del fútbol mexicano, para ser el monarca absoluto de este torneo clausura 2019, dirigidos por el Tuca Ferretti. Después de que en el partido de ida pues tuvieran el marcador de 1-0, viene el partido de vuelta en el Nou Camp, no se hacen daño a pesar de el partido difícil. El León no puede marcar el tanto que obligue por lo menos a la largue, y si no a los penaltis. Así termina el marcador 0-0 en la vuelta, y pues felicidades a los seguidores, que por cierto aquí en el Estado de México hay bastantes del conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vaya resultado que se dio justamente en este encuentro. Pero bueno, en la tercera división ocurre algo que da pena ajena, sobre todo porque la nota de la jornada, ya también en la liguilla dentro de la tercera división, la da una universidad. Tendría que jactarse una universidad de tener perfectamente estudiados los lineamientos, el reglamento de competencia en el que se encuentra. Desafortunadamente no es así. Y las cosas no se le dan al conjunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Resulta que estos tuzos de Zacatecas habían obtenido en la cancha, jugando, su pase a los cuartos de final dentro de la liguilla de la tercera división. Sin embargo, bueno, ellos se enfrentaban al conjunto del Club Saltillo Soccer. Sin embargo, olvidaron un detalle dentro del reglamento. El Club Saltillo aboga por solicitar la revisión ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, y consiguen el objetivo. La liga informó el día de hoy, después de que a eso de las 3 de la tarde, a través de Twitter, pues la Federación Mexicana, o mejor dicho, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, en su Twitter dejaba dicho que se estaba revisando, que iba a revisar pues lo interpuesto por el Club Saltillo Soccer. A las 6:30 de la tarde, la Liga de la Tercera División Profesional, dio a conocer, tras la investigación realizada por esta comisión, la disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, que el Club Universidad Autónoma de Zacatecas incurre en una falta al reglamento de competencia de la temporada 2018-2019 de esta liga durante el partido de vuelta de los octavos de final de la fase final de clubes con derecho al ascenso ante este club, Saltillo Soccer FC. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues el equipo zacatecano violó el artículo 59, inciso C, que indica que se considera alineación indebida cuando un jugador suspendido participe como titular, suplente o balonero, con excepción del jugador suspendido para actuar en otra división. Derivado de esto, y tras las pruebas presentadas por el Club Saltillo Soccer FC, mismas que fueron turnadas a investigación por parte de la Comisión Disciplinaria, el órgano determinó el fallo a favor del equipo coahuilense. Pues sí, un equipo que había sido expulsado del conjunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue metido al terreno de juego o en la zona del terreno de juego como balonero. Se les olvidó eso a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se les olvidó que estaba este pequeño detalle ahí, justamente en el reglamento. Y pues, a pesar de haber ganado en el marcador global, por goleada además, 4-1, pues van a quedar fuera de la liguilla por este pequeño detalle. Basados en el artículo 62 del mismo reglamento, que dice que cualquier alineación indebida en los partidos de la fase final de ascenso o sin derecho a ascenso, inclusive durante la temporada 2018-2019, pero que se haya determinado reglamentariamente en la fase final, el club que cometa algunas de las infracciones señaladas a este respecto en el presente reglamento de competencia en cualquiera de sus párrafos o incisos, perderá el derecho de seguir compitiendo por el título de campeón de ascenso a la Liga Premier o por el título de campeón sin derecho a ascenso. Así es que la única universidad que estaba participando en liguilla en la tercera división, pues pierde su pase a los cuartos de final. ¿Por qué? Porque se les olvidó el reglamento. Pues ahí está, si quieren saber más y todo cómo está el asunto de la tercera división, los invitamos para que nos sigan al señor Paolo Moreno, a un servidor, Manuel Luna, en el programa que estamos realizando especial, nuestra liguilla, a través de distintas plataformas, a través de Tercera MX, el portal que sigue toda la tercera división, a través de Una Fiebre Deportiva, por supuesto nuestro propio medio de comunicación en esta materia de Manuel Luna MX, Una Fiebre Deportiva. Búsquenos en todas las redes sociales así, Una Fiebre Deportiva, toda la información en nuestro programa especial de todos los martes. Así es que ahí estamos, búsquenos, síganos y entérense de todo lo que está ocurriendo con la tercera división. Es momento de ir con más música. Lo que vamos a presentar ahora es del señor Francisco Barrios, el más tuerzo. Esta canción se llama Prohibido. Si alguien está dolido, súbanle o lloren a gusto, a lágrima tendida. En fin, esto es México, Magia y Libertad. Esto es de Francisco Barrios. La canción se llama Prohibido. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Qué esperas de mí? si ya no más me queda este camino. Siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Ya estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @manuellunamx. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, el hombre increíble. En su nueva aventura. Estamos de regreso, amigos, en México, Magia y Libertad, y tengo pues ya en vía telefónica a el maestro sensei del sur del Estado de México, desde Tejupilco, Héctor Vivero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estimado Manuel, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer contacto vía telefónica con el también sensei, el máster, el divo. Iluminado Manuel Luna. Ese último sí me agradó, está? Los demás como que no tanto. Como que no tanto. Hermano, me da gusto saludarte en esta ocasión, en este cierre del mes. Yo no digo que sea, esperemos que el viernes sí nos alcance a dar para el último podcast de mayo. Pero bueno, ya estamos en la víspera, ¿no? De iniciar ya junio. Entonces pues bueno, para que te saludamos desde estas tierras cálidas del sur para hablar de algo que es interesante y al mismo tiempo pues de una situación medio penosa que acaba de suscitarse. Así que tú me dices si ya le procedo. Pues de una vez entrémosle de lleno al asunto, agarramos al toro por los cuernos, porque si no, igual si no, nos va a llover. Así es, hermano. Bueno, pues miren, amigos de México, Magia y Libertad, fíjense que hemos estado platicando en anteriores podcasts pues de la importancia de que uno nutra, de que uno se cultive, de que uno aproveche las oportunidades, las vitrinas que existen en la ciudad o en el viaje o a veces en los rincones menos esperados, pues para tener cultura general, para tener aspiraciones intelectuales, para tener mundo, ¿no? Para tener mundo. Bueno, en esta ocasión yo quisiera poner sobre la mesa la invitación, el desafío. No es un desafío, es una invitación a conocer de nuestro país, a conocer de los lugares fascinantes que tenemos en nuestra República Mexicana a través de la literatura, que sin duda pues es el elemento más vívido, más colorido, más descriptivo que podemos encontrar, ¿sí? Amén de que hay fotografías geniales, videos fabulosos, y que ya pusieron el dron a merodear Toluca, a merodear Pinalco y todas las Valles de Bravo y demás. Bueno, jamás jamás creo que vamos a encontrar igualdad con lo que una buena narración, con lo que un buen texto nos puede regalar, si le dedicamos unos minutos, si nos concentramos, si lo disfrutamos, pues con la bebida de su agrado, ¿no? Con un buen café o, ¿por qué no?, con una buena cerveza, también se vale. Incluso hasta con un buen vino, ¿no? Algunos. Con un buen vino, con un algo que te haga también, digamos, entrar en esa complicidad con el autor, ¿no? Tener como una charla con ese cuate, con ese hombre o esa mujer que a través de las letras te da a conocer algo. Particularmente, hace unos días he estado hojeando de nueva cuenta un libro que se llama El Diosero, de Francisco Rojas González. Es un libro pequeñito que no les no es realmente caro, yo creo que es algo económico de conseguir, está por ahí en la colección del Fondo de Cultura Económica, pero lo pueden conseguir incluso en PDF. Ya en el último caso también está en PDF. Entonces se llama El Diosero, de Francisco Rojas González, y es una valiosísima oportunidad de conocer algunas cuestiones que un observador antropólogo por ahí de los años 1930, 1940 hizo en distintos pueblos de México. Ayer leí algo sobre Chalma, por ejemplo, y está fabuloso. He leído también aquí algunas narraciones de cosas que pasaron por allá en Real de 14, pero con una calidez tan padre que yo creo que dan ganas de seguir investigando, ¿no? Te quedas con el buen sabor de boca de que este texto pues te invita a buscar más, ¿no? Yo he visto que lo han trabajado en distintas áreas, ¿no? Porque es una cuestión de antropología, pero no se ocupa ni la pasión o vocación antropológica, sino simplemente un poco de tiempo para echarle ojo y de verdad deslumbrarte con lo que hay. Ahí le apuntamos, Manuel, El Diosero, de Francisco Rojas González. Una cosa maravillosa. Muy bien. Sí. Bueno, y... Sí, y bueno, por ahí estaremos colocando un link igual para, como la vez pasada, Héctor, si te parece, de dónde poder encontrarlo en PDF. Sí, así es, hermano. Bueno, pues bueno, comentaba yo al principio del podcast que también a propósito de este comentario, bueno, el día de hoy nos enteramos de que falleció uno de los poetas, uno de los escritores que tuve la fortuna de conocer y que... de conocer, pues, de estrechar su mano, de platicar con él, y que creo que es una de las personas con gran aporte a la literatura mexiquense, que es el señor Marco Aurelio Chávez Maya. Marco Aurelio Chávez Maya, ganador de distintos premios, ganador del reconocimiento, pues, intelectual, digamos, del Estado de México, particularmente pues del Valle de Toluca, pues murió en esta, me imagino que fue por la mañana de hoy, 27 de mayo. Esto fue en Cuba, una situación de verdad de salud que lo llevó a morir allá en la isla. Y bueno, comentarle a nuestro auditorio que aquí tenemos un ¿cómo les dijera? Un tesoro. Tenemos aquí un ojo de agua, tenemos aquí una mina valiosísima, valiosísima, de escritores mexiquenses y de escritos hechos por mexiquenses, ¿no? La apuesta que tuvo en algún momento el gobierno del estado por recuperar algunos textos, crear por ahí algunas colecciones valiosísimas, entre ellas pues la obra de Marco Aurelio Chávez Maya, yo creo que debe ser motivo para que nos acerquemos a ver de qué están hablando estos personajes. El caso particular de Marco Aurelio Chávez Maya, unos cuentos fabulosos, agradables, así como decía hace rato del Diosero, también te invitan a querer conocer más de los lugares que ahí menciona. Él, como buen ciudadano de Metepec, pues tiene ahí un aporte valiosísimo. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El Agua del Diablo, que relata de manera maravillosa pues una serie de historias que yo creo que están en la oralidad de la gente de ahí de Metepec, de las personas mayores, de la gente que tiene identificada la figura de la planchana, ¿no? Que sirenas en Metepec, bueno, pues hay que tiene un origen oral. Entonces el cuento del agua del diablo, que está rescatado, que fue rescatado en su momento por Marco Aurelio Chávez Maya, es de verdad una invitación fabulosa a imaginar, a reconocernos en esas letras, ¿no? Creo que todos los pueblos de México, y todos los pueblos en particular del Estado de México, están plagados de leyendas, de historias fabulosas. Y aquí podemos ver un buen ejemplo de un texto bien redactado, con un amplio vocabulario, con un, o sea, elegante, ¿no? Elegante. El texto de Marco Aurelio Chávez Maya. De igual manera, me permito recomendar también por este medio una serie de textos, aquí sí, medio eróticos, medio chondos, realmente con esa picardía, ¿no? Picardía del mexicano, que están recuperados en un libro que se llama Estética Unisex. Estética Unisex, y que afortunadamente también está al alcance de nosotros vía el CF, para juntar por aquí una liga para que la gente en 3-4 hojas vea la gracia que se describen cosas, ese lenguaje tan alegre que caracteriza, ¿no? Pero que está recuperado pues por don Marco Aurelio Chávez Maya, que lamentablemente día de hoy pues ya se fue, ¿no? Pero queda ahí ese testimonio, que queda ahí ese bueno, las contables historias que seguramente ahorita ya están en el sello del grupo de intelectuales mexiquenses, en la gente que tuvo el gusto de conocerle, pero que bueno, ahora tenemos nosotros que seguir conociéndole pues a través de la lectura. Es maravilloso lo que se produce en el Estado de México. Hay muchísimos autores que me gustaría en algún momento poderles recuperar y sugerirles, ¿no? Y sugerirles de todo tipo de textos. Pero hoy particularmente, bueno, con la pena de la pérdida de Marco Aurelio Chávez Maya, y pues esperando que haya pues pronta recuperación para sus deudos, para la gente que fue cercana a ese personaje. Ojalá, Manuel, que se acerquen a conocer nuestros amigos escuchas de este podcast la obra de Marco Aurelio Chávez Maya. Dejaremos el link de Estética Unisex. Muy bien, y qué mejor homenaje, ¿no?, para un escritor que leerlo. Claro, efectivamente, no hay mejor homenaje que mantenerlo vivo a través de la lectura. Muy bien, pues ahí. A través de conocerle en sus textos. Exactamente. Eso es todo, mi estimado Manuel. Pues vamos a leerlo. Sí, o sea que esto es todo, pero no es poco. La verdad es que el día de hoy es una invitación fabulosa la que le hago a nuestros amigos, la que te hago a ti, que yo creo que va a causar eco. Ya después, incluso, fíjate, por ejemplo, de este texto de Estética Unisex, dame aquí un CD, porque en esa colección que hizo el gobierno del estado, pues de varios textos recuperó la voz de los autores, ¿no? Y bueno, con el permiso o el crédito necesario, ojalá y algún día también en el podcast pudiéramos empezar a juntar alguna lectura de estos personajes. Yo creo que sí, lo estaremos haciendo, incluso invitar también a nuestros escuchas, sobre todo del Valle de Toluca, también que se acerquen al Centro Toluqueño de Escritores, los que quieran aprender un poco. Excelente. A escribir, y cosas. Excelente. Y lecturas de tolucenses, ¿no? Del Valle de Toluca, del Estado de México. Uh-huh. Que ahí se reúnen no solo para escribir, sino también para compartir y ir aprendiendo juntos. El Centro Toluqueño de Escritores, está también el trabajo que se hace, no sé, en Casa de las Diligencias de la Universidad. Continuamente hay talleres, hay para iniciarse en la escritura. Y bueno, yo creo que hay mucho todavía por ver, por escuchar, por producir. Que tengas buena tarde, estimado Manuel, y un saludo para todos nuestros amigos que escuchas. Muchísimas gracias, Héctor, igualmente para ti allá en el sur del estado, y bueno, pues para todos nuestros amigos que nos escuchan por allá, excelente inicio de semana para todos. Así que vamos con música. Lo que vamos a poner es algo del recuerdo. Esto es con los señores de Peace and Love. La canción se llama Sentimiento Latino. Me gusta mucho este tema. Los metales suenan impresionantes. Vaya, vaya, vaya que suena muy bien para seguirle con las buenas recomendaciones. Peace and Love. La canción se llama Sentimiento Latino. Suele. México, magia y libertad. Amigos de México, Magia y Libertad, estamos de regreso con todos ustedes y llegó el momento de platicar de música y tenemos vía telefónica nada más y nada menos que al buen César Séptimo Tren. Alguna vez estuvimos platicando con él en una cabina de radio, hoy vía telefónica. Te saludo con mucho gusto, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Manuel. Un gusto escucharte, saber de ti. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, por supuesto. Nosotros encantados de estar platicando contigo. Nos habíamos quedado, nosotros por lo menos, en saber de ustedes de un primer disco y después la verdad es que nos perdimos un poquito. Cuéntanos cómo va la banda, cómo va Séptimo Tren. Bueno, pues grabamos un segundo disco que se llama Más Tuya Que Mía. Lo pueden escuchar completamente gratis y descargar completamente gratis en SoundCloud / Séptimo Tren. El tercer material lo detuvimos un poco, lo estábamos grabando, pero hubo cambio de integrantes, un integrante pues muy principal y que es característico de cualquier banda, es la voz, y se salió. Detuvimos ese proyecto y actualmente lo retomamos ya con voz femenina. Entonces algo muy interesante y muy difícil cambiar esa parte de la banda, pero ha estado funcionando bien. Actualmente estamos promocionando 3 sencillos que los pueden encontrar ahí en redes sociales. Si nos buscan como Séptimo Tren, encontrarán que ya tenemos nueva vocalista femenina. Su nombre es Hilda Greco, toca la armónica y está en la voz. Y bueno, en eso vamos trabajando. Muy bien. La verdad es que desde mi punto de vista muy personal, yo me imagino que cambiar prácticamente, no el estilo de la música, pero sí la identidad, porque es eso, César, cambiar la identidad de la banda con la voz. A veces es difícil cuando un integrante hombre, pues obviamente deja la voz y alguien más se integra, pero ahora cambiar la voz varonil por femenil, ¿qué tan difícil les está resultando? ¿O qué tan fácil o qué tan productivo? ¿Beneficia, perjudica? ¿Cómo lo estás sintiendo tú hasta el momento? Pues mira, afortunadamente todo ha ido funcionando muy bien. La banda de repente sí se saca de onda, ¿no? La gente que ya conocía las canciones de Séptimo Tren, escucharlas ahora con una voz femenina, de repente dicen, ah, espérame. Pero poco a poco lo ha ido tomando con sabor y con la ricura que le da una voz femenina y con esa característica que tiene Hilda, y afortunadamente lo ha aceptado muy bien. Hemos tenido críticas pues de todo. Oye, extraño al cantante anterior. Pero gente que dice, oye, no manches, qué bien se escucha mucho mejor. Pues vaya, no le vamos a dar gusto a toda la gente. Hay gente que es muy arraigada, pero hay gente que acepta los cambios y eso es lo que debemos aprender y tomar, ¿no? Pues la vida está hecha a base de cambios. La única constante en el universo es el cambio. Entonces, pues tenemos que hacerlo y adaptarnos y pues aferrarnos. Creo que vamos bien, pues ahí, luchando y tocando puertas. Sí, creo que le diste la palabra correcta, adaptarse es lo que resumiría prácticamente todo lo que tiene que hacer el ser humano dentro de su vida, ¿no? Y tal vez por eso es que, pues como especie la estamos rifando en este planeta, aunque también la estamos destruyendo, pero bueno, eso es punto y aparte. La historia con una mujer me parece muy interesante porque hay pocas mujeres rock and rolleras al frente de una banda, y me refiero a ser vocalistas. No sé, déjame contar de rápido 5 a lo mucho, no más. Pues sí, realmente hay pocas bandas con una voz femenina. Perdón, hay pocas bandas con una voz femenina al frente. Pero pues eso es parte de la magia de actual de Séptimo Tren, ¿no? Que estamos pues rompiendo paradigmas. Estamos mostrando una perspectiva diferente al rock urbano que se le conoce. Yo le llamo rock pues nacional, rock mexicano, o como tú alguna vez lo definiste, como rock de periferia. La verdad es que le estamos dando otra cara a la moneda, pero pues es válido y es muy chido. Sí, la verdad es que sí, y en lo personal pues estoy seguro que La banda va a seguir respondiendo bien, va a seguir pues escuchándolos. Y sí, pues igual sacamos de onda, como tú dices, de pronto, porque pues quienes estábamos acostumbrados, como bien lo decías, a la primera voz, pues de pronto escuchar ahora la voz femenina sin duda va a ser algo diferente, no peor, no mejor, algo diferente, simplemente paso por paso, etapa por etapa. Y bueno, el material entonces, el tercer disco, ya lo están grabando, está en proceso todavía, ya va a salir, ¿cómo va? Estamos grabándolo todavía, no lo hemos terminado, pero ya pueden escuchar tres canciones ahí en redes sociales, búsquenos como Séptimo Tren en YouTube, Facebook, Twitter, bueno, varias redes sociales, en SoundCloud también los pueden escuchar. Ahí pueden escuchar lo nuevo que estamos trabajando. Han salido tres canciones, las estamos manejando como sencillos, pero ya la producción como tal, espero que a finales de año ya la tengamos terminada y pues espero que ya al mercado. Muy bien, pues así lo esperamos también nosotros. Y estamos esperando también que salga un disco que se grabó tributo a Mara, donde participaron varios grupos como Perro Callejero, Los Tuzos, Interpuesto también está en ese tributo. Y estamos ahí, Séptimo Tren, participando con una canción que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Y también esperamos a que ya en estos meses esté al mercado. Muy bien, pues enhorabuena por ustedes. Digo, para un compilado, sobre todo en un disco homenaje, pues pocos son los que son considerados, ¿no? Y enhorabuena por ustedes, que han sido pues de esas bandas que van picando piedra y que además son originales. Pues sí, la verdad es que sí, es un camino más complicado, pero más sabroso el tener material original, porque la gente de repente es un poco recia a escuchar material nuevo, pero es mucho más satisfactorio cuando te piden las canciones y cantan tus canciones, eso es realmente muy chido. Sí, seguro que sí. Bueno, César, antes de cerrar la entrevista, ¿dónde se van a estar presentando en próximas fechas? Estaremos presentándonos el próximo 9 de junio allá por la Ciudad de México, en el sur. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Unión de Grupos Rock Mexicano. Es un proyecto que pretende hacer el trabajo de las bandas más fuerte, más seguro, más unido y un poco, bueno, sin intención de buscar peleas ni protagonismos, de dignificar este movimiento, ¿no? O sea, estamos pensando trabajar en conjunto con organizadores, con los grupos, los que estén al servicio de la banda, bueno, del público, para presentar un buen proyecto. Estamos iniciando este próximo 9 de junio con un evento ahí en el sur y esperamos próximamente tener más eventos al respecto. Estamos esperando, pues vaya, que los lugares donde presentemos pues sean lo mejor posible para poder llevar un buen espectáculo, buen audio, buenos lugares, y estamos trabajando en eso. El primer evento los esperamos el 9 de junio ahí en el sur. Ahí pueden checar nuestra página de Facebook, ahí están las propagandas y ya hay pues las fechas que tenemos en adelante, pues ahí las pueden seguir viendo. Muy bien, pues los vamos a estar checando, también los vamos a estar compartiendo, por supuesto, en donde estemos publicando este podcast, ahí estaremos dejando el link. Pues muchas gracias, César. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de ustedes, de lo nuevo? ¿Qué es lo que nos vas a regalar? Vamos a escuchar una canción que se llama Quiero Volver a Casa, muy ad hoc a estos tiempos en que pues las chicas tienen tanto miedo a salir a la calle, ¿no? Y ya no solo las chicas, como grupo Séptimo Tren estamos peleando porque todos los que caminamos en la calle tengamos la seguridad de que vamos a volver a casa. Pues les dejamos esta rola de Quiero Volver a Casa y escúchenlo y nos seguimos viendo más adelante. Muy bien, pues muchas gracias, César, que tengas mucho éxito con la banda, mucho éxito en tus proyectos y vamos a seguir en contacto. Gracias, un abrazote, Manuel. Y bueno, pues nosotros vamos a escuchar entonces esto, es Séptimo Tren, aquí en México, Magia y Libertad, suele. Sentir el viento en libertad. tengo sueño y muchas cosas que dar. Nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @manuellunamx. Entramos a la recta final del programa de esta emisión de 27 de mayo de 2019 y para hablar justamente de una banda originaria de Venezuela que llega a nuestro país en 2017 y radica pues ya en estas tierras mexicanas. Ellos se hacen llamar Los Mesoneros, con una propuesta sumamente interesante. De acuerdo con ellos, hacen mención de que tienen influencias de bandas como The National, de Simón Díaz, de Gustavo Cerati, de Café Tacuba, bandas como The Police, y que pues escuchan música como Anderson .Paak, Whitney, Sub Air, Public Access TV. En fin, es una banda que la verdad suena muy muy bien, con sonidos interesantes. Prácticamente toda su carrera, su trayectoria en inicios la hacen allá en Venezuela. Utilizan muchos teclados, sintetizadores, utilizan algunos beats que pues de acuerdo con algunas entrevistas que han dado y con algunos expertos en este tipo de música, son beats que no precisamente proliferan allá en Venezuela. Es un poco más el asunto en Estados Unidos, en Europa, en nuestro propio país México, donde pues se ocupan más, pero ellos tratan de mezclar justamente estos beats con toda su creación. Y lo que vamos a escuchar es una canción para aquellos que desafortunadamente están en un momento complicado con su media naranja, que no saben si las cosas van para bien o ahí se van a detener, que sueñan con que la historia continúe, sin embargo saben que podría no hacerlo. En fin, al estilo de la música 8D, como siempre, la música no rock and rollera. Estamos presentando esto con los Mesoneros. La canción se llama Te lo advertí. Espero que les guste. Esto fue México, Magia y Libertad. Mi nombre es Manuel Luna. Gracias por haberme escuchado. Muchas, muchas gracias. Recuerden, sonreír es totalmente gratis. Saludos a todos. Disfruten los Mesoneros. Te lo advertí. No te estés apresurando. Tómate tu tiempo. Que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta. No es un viaje de ida y vuelta. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue en tu camino, yo te cedo el paso. Claramente es necesario. Y que yo te dé un espacio. Y si no hay vuelta atrás. Presentó México, Magia y Libertad. Gracias por habernos escuchado.